chica que dijo sos chica, tienes que abortar. Una cuadra entre mis dientes, o la enfermera inocente, y la conciencia que no me deja en paz. ¿Qué estoy haciendo? A punto de matar un ángel que ya está creciendo, que no es culpable de no ser un fruto del amor. Un paso atrás, señora, le pido por favor. Me voy corriendo a mi casa, voy a criarlo yo sola, de nadie no quiero nada. Me voy corriendo a mi casa, mi hijo se queda en mi panza. Voy a criarlo yo sola, porque un hijo no se mata. No se mata, no se mata. Y seguimos con las palmas bien arriba. Para todas esas madres solteras que luchan día a día por sus hijos. Dice así. Para toda la gente del live, por el que está allá arriba, presente, Sarauce también. Perdida, soy en una camilla de un hospital. Seguí el consejo de una amiga que dijo: sos chica, tienes que abortar. Una almohada entre mis dientes, una enfermera indecente, y la conciencia que no me deja en paz. ¿Qué estoy haciendo? A punto de matar un ángel que ya está creciendo, que no es culpable de no ser un fruto del amor. Un paso atrás, señora, le pido por favor. Me voy corriendo a mi casa, voy a criarlo yo sola, de nadie no quiero nada. Me voy corriendo a mi casa, mi hijo se queda en mi panza. Voy a criarlo yo sola, porque un hijo no se va.